noche oscura tú eres mi guía. Tu amor me abraza, me da la vida. Cuando el miedo viene a mi corazón, tu voz susurra, eres mi salvación. Jesús, mi luz, mi redentor, en ti confío, mi salvador. Tu gracia infinita me llena de paz. Eres mi roca, en ti puedo descansar. Las tormentas, tú eres mi calma. Tu misericordia me llena el alma. Cada paso que doy, lo doy en fe. Tu amor eterno siempre me sostendrá. Jesús, mi luz, mi redentor, en ti confío, mi salvador. Tu gracia infinita me llena de paz. Eres mi roca, en ti puedo descansar. Eres el camino, la vida. Contigo mi alma siempre está fortalecida. Tu amor es un faro en la tempestad. En ti encuentro mi eternidad. Jesús, mi luz, mi redentor, en ti confío, mi salvador. Tu gracia infinita me llena de paz. Eres mi roca, en ti puedo descansar. Fiel es mi esperanza, mi salvación. En cada latido está tu canción. Contigo siempre quiero caminar. Eres mi todo, mi razón de amar. Eres mi esperanza, mi salvación. En cada latido está tu canción. Contigo siempre quiero caminar. Eres mi todo, mi razón de amar.